Una canción de los 80 con Peter Cetera y Chicago, Love Me Tomorrow. En Estrellas de Medianoche, una balada de los 90. Así comenzábamos con esa canción de Chicago, esta edición de Estrellas de Medianoche, correspondiente a la última hora del martes 4 de julio y a las tres primeras horas del miércoles 5 de julio. It's all right with me, as long as you are by my side. Talk or just say nothing, I don't mind, your looks never lie. I was always on the run, finding out what I was looking for, and I was always insecure, just until I found words often don't come easy. I never learned. Dragging out what I try to hide. I was always on the run, finding out what I was looking for, and I was always insecure. Estrellas de Medianoche, una balada de los 70.

Una canción de la agrupación británica 10cc, I'm Not In Love. Anécdotas, estadísticas, efemérides, obituarios. Lo que sucedió con tus artistas favoritos en esta fecha está en Estrellas de Medianoche. Efemérides. 4 de julio de 1938 nace Bill Withers, cantante y compositor que alcanzó el número 1 en Estados Unidos en 1972 con la canción Lean on Me, la que escuchamos aquí al fondo. Además alcanzó con el sencillo Lovely Day el número 4 en Inglaterra en el año 1988. Lovely Day. Hacia el final de la canción Lovely Day, Withers tiene una nota sostenida durante 18 segundos, convirtiéndose en la segunda nota más larga después de la nota de 20 segundos de Morten Hackett de Aha, con la canción Summer Moved On. Esta es otra canción de Bill Withers, que fue bastante exitosa por allá en la década de los años 70. Use Me. Bill Withers murió de complicaciones cardíacas en Los Ángeles el 30 de marzo de 2020 a los 81 años. Bill Withers escribió e interpreta la canción Just the Two of Us, éxito del año 1991 que apareció inicialmente en el álbum Wine Light de Grover Washington Jr., que logró el segundo lugar en Billboard y que ganó Grammy por la mejor canción de Rhythm and Blues. Estaría cumpliendo 85 años Bill Withers hoy, 4 de julio. Bueno, desafortunadamente falleció a los 81 años en 2020. Una balada de los 80 en Estrellas de Medianoche. Vamos con ese exitazo del año 1981 de Grover Washington Jr. y en la parte vocal al intérprete y al autor de la canción, Bill Withers, al cumpleañero de hoy, en Estrellas de Medianoche, Just the Two of Us. I see the crystal raindrops fall, and the beauty of it all is when the sun comes shining through. To make those rainbows in my mind, when I think of you sometime, and I want to spend some time with you. Just the two of us. Make it if we try, just the two of us. Just the two of us. Just the two of us. Building castles in the sky, just the two of us. You and I. We look for love, no time for tears. Wasted water's all that is, and it don't make no flowers grow. Good things might come to those who wait, but not for those who wait too late. We gotta go for all we know. Just the two of us. We can make it if we try. Just the two of us. Just the two of us. Just the two of us. Building them castles in the sky. Just the two of us. You and I. We'll be right back. hear the crystal raindrops fall on the window down the hall, and it becomes the morning dew. And darling, when the morning comes and I see the morning sun, I want to be the one with you. Just the two of us. We can make it if we try. Just the two of us. Just the two of us. Just the two of us. Building big castles we on high. Just the two of us. You and I. Just the two of us. Just the two of us. Just the two of us. Let's get it together. Estrellas de Medianoche, una balada siglo XXI. A little when I hear your name, it all just sounds like ooh. Too young, too dumb to realize that I should have bought you flowers and held your hand. Should have gave you all my hours when I had the chance. Take you to every party, cause all you wanted to do was dance. Now my baby's dancing, but she's dancing with another man. My pride, my ego, my needs and my selfish ways caused a good strong woman like you to walk out my life. Now I'll never, never get to clean up the mess I made. Oh, and it haunts me every time I close my eyes. It all just sounds like ooh. Too young, too dumb to realize that I should have bought you flowers and held your hand. Should've gave you all my hours when I had the chance. Take you to every party, cause all you wanted to do was dance. Now my baby's dancing, but she's dancing with another man. Although it hurts, I'll be the first to say was wrong. Oh, I know I'm probably much too late to try and apologize for my mistakes, but I just want you to know. I hope he buys you flowers. I hope he holds your hand. Give you all his hours when he has the chance. Take you to every party,

Bill Withers, sí nació en Estados Unidos, pero el siguiente artista nació en Inglaterra. Es John Waite. Nació en Lancaster, condado de Lancashire, en Inglaterra. John Waite, cantante de las agrupaciones The Babies. Con The Babies logró algunos éxitos. Posteriormente formó su grupo Bad English, también logró algunos éxitos. Y finalmente decidió hacer su música en solitario y sacó una canción que lo encumbró en el primer lugar de Billboard. Vamos con un repaso a esas canciones de John Waite. Tenemos 2, 4, 5 canciones para recordarles quién era, o quién es más bien, quién es John Waite. Every time I think of you, esta es de los 70, cuando hacía parte de la agrupación The Babies. Every time I think of you. Every time I've held you, I thought you understood. John Waite nació el 4 de julio de 1952. Con Bad English, banda que formó en los 80. Aquí está una de sus canciones, Possession. También con Bad English, canción de los 80, That's the Price of Love. John Waite. Cumple 71 años, nació el 4 de julio del 52. Y aquí está When I See You Smile, con la agrupación Bad English. When I see you smile, baby, when I see you smile at me. Y esa la escuchamos completa. Es del año 1984 y alcanzó el primer lugar en lista Billboard. El tema Missing You, John Waite, en Estrellas de Medianoche. Every time I think of you, I always catch my breath, and I'm still standing here, and you're miles away, and I'm wondering why you left, and there's a storm that's raging through my frozen heart tonight. I hear your name in certain circles, and it always makes me smile. I spend my time thinking about you, and it's almost driving me wild. And there's a heart that's breaking down this long distance line tonight. Thank you.

it's not the way I want it to be. Una balada de los 70 con Chris Thompson, If You Remember Me. Anécdotas, estadísticas, efemérides, obituarios. Lo que sucedió con tus artistas favoritos en esta fecha está en Estrellas de Medianoche. Hoy está de cumpleaños un artista nuevo, triunfador en recientes años. 4 de julio de 1995 nace el cantante, compositor y productor Post Malone. 95, está cumpliendo 28 años. Su álbum debut, Stony, rompió el récord que tenía Michael Jackson de 34 años con más semanas en el número 1 de álbumes, mientras Thriller alcanzó las 76 semanas en el primer lugar. Stony fue número 1 durante 77 semanas, una semana más. En 2019, Post Malone estrenó su tercer álbum, Hollywood's Bleeding, que contiene la canción Circles, la que fue número 1 durante 2 semanas en Billboard a partir del 30 de noviembre de 2019. Y la que escuchamos al fondo, al lado de 21 Savage, también fue número 1. Otro gran éxito de el señor Post Malone, que nació el 4 de julio de 1995. En Estrellas de Medianoche, una balada siglo XXI. Aquí está la canción a la cual hacíamos referencia. Circles, que está en el álbum tercero, Hollywood's Bleeding, de Post Malone. Y que fue número 1 en Billboard durante 2 semanas a partir del 30 de noviembre del 2019. Change and our love went cold. Feed the flag. got a feeling that it's time to let go. I said so. I knew that this was doomed from the get go. You thought that it was special. Balada de los 80 en Estrellas de Medianoche. Girl,